que arda. En Aijuna, escuchás las voces que hablan de feminismos y diversidad, de nuestras luchas y nuestras disputas. Femicidios en cuarentena. Nosotros contabilizamos el periodo de aislamiento obligatorio desde el 12 de marzo. Los femicidios son 21 hasta el día 7 de abril. Victoria Aguirre, coordinadora de Mumalá, Ciudad de Buenos Aires. Dentro de esos 21 femicidios, además tenemos 7 casos que están en investigación y 10 casos de intentos de femicidios, lo que nos daría un potencial de 38 casos en lo que va de esta cuarentena obligatoria. Creemos que las políticas públicas que se están llevando adelante en el periodo de pandemia no están siendo suficientes. Algunas realmente son una burla, como el barbijo rojo. Están llegando tarde, estamos llegando tarde como Estado, porque tendríamos que estar viendo la prevención también como una parte fundamental de erradicación de la violencia de género, y sin embargo eso no lo estamos haciendo tampoco ahora. Por otro lado, también hay que reforzar las líneas de atención, el 137 y el 144, para que quienes estén sufriendo violencia de género puedan tener ese acceso y todo para poder preservar la vida de esa víctima de violencia. Muchas compañeras travesti trans viven el día a día con el único ingreso que tienen, que en la mayoría de los casos es el trabajo sexual o la prostitución. De golpe se vieron en una situación económica extrema. El impacto que provocó la cuarentena en ellas fue como bastante fuerte a nivel económico. Marian Letieri, profesora de inglés y coordinadora del bachillerato Mocha Celis. Se creó esta red que, por un lado, recibimos que son las donaciones monetarias con un monto mínimo de 100 pesos de la gente, de la sociedad, digamos. Y por otro lado, hay otras personas que también se presentaron como voluntarios y voluntarias y también parte del equipo de la escuela, que hace la repartida de alimentos, artículos de limpieza, medicamentos en algunos casos que también se necesite. La red también llegó porque hay una situación, la verdad, que muy extrema con los sectores vulnerados. Todavía la asistencia estatal no está llegando, y a medida que va llegando muy a poco. También se le suma la cuestión de poder asistir a la distancia, obviamente manteniendo las reglas que se decretaron, la cuestión psicológica, la asistencia, el apoyo, contenerlas, bueno, un poco la tarea que hacemos desde la Mocha, los docentes y las docentes, ¿no? Por otro lado, también estamos haciendo un relevamiento de la situación y de la cantidad de personas trans a las que estamos llegando. Datos oficiales desde lo estatal no existen con respecto a nosotras, a las personas trans. Entonces sirve también un poco para poder relevar cuál es realmente la situación de las personas trans de CABA y de Provincia de Buenos Aires. Y la verdad que debo agradecer, porque nos sorprendió muchísimo cómo creció la red, el apoyo que recibimos de la sociedad con las contribuciones y con las donaciones. La red también mostró un poco esto de empezar a conocerse, de conocer a las personas trans. Se fue como armando algo, la verdad que muy lindo, para poder poner una palabra en toda esta situación atípica que estamos viviendo a nivel mundial. Mujeres al frente de la pandemia. La demanda que se vive en los centros comunitarios es bastante grande. Se siente en cada una de las familias que se acerca al centro a pedir la vianda, la necesidad de lo alimentario. Claudia Ibáñez, Centro Comunitario El Tala. La verdad que nunca hemos vivido una situación como esta. Nosotros estamos atendiendo a 360 familias diarias que vienen a retirar la vianda. Es una situación angustiante. Se vive en el mundo, lo vivimos en el barrio, en la comunidad, con familias que jamás te imaginaste que iban a venir a la institución, porque vivían bien, porque hacían changa, porque trabajaban, porque la plata les alcanzaba. Hasta mira, te diría que en la crisis del 2001 no se sintió como se siente ahora la necesidad que la gente viene. La gente te dice, se me acabó el recurso, no tengo cómo mantenerlo o cómo darle de comer, entonces vengo y necesito llevar el almuerzo, la merienda. Nosotros seguimos haciendo el aguante y vamos a seguir trabajando por la necesidad de cada una de las personas, y estamos convencidas de que juntos es más fácil, y saber que lo que vos preparás con tanto amor les sirve para que los niños y las familias puedan tener un plato de comida en su mesa, la verdad que es gratificante, y el gracias de cada uno de ellos es un mimo al corazón, y eso nos fortalece como organización, y bueno, seguimos estando al pie y al servicio. Aijuna, libre, diversa y bien de acuerdo.